programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a usted, amigo, amiga, oyente. Gracias por estar ya con nosotros, listos para escuchar y ser parte del noticiario de Zona Cultura que se genera en las radios de esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 de Cultura FM y 940 AM, amplitud modulada. Les recordamos que usted también puede ingresar a la página de www.casadelacultura.gov.es también y conocer cada uno de los detalles de los eventos que está desarrollando la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 165 de lo que va del año, recordándoles que también este espacio tiene línea abierta para que pueda usted compartir la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. ¿Cómo hacerlo? Marcando el 2220-966, 2220-966 y obviamente ahí nuestros compañeros que están en los controles técnicos, Vicente Moya y Francisco Torres, le atienden de manera oportuna para que su información pueda salir al aire a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Hoy Quito amanece con una temperatura de 12 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 7 grados, mayormente soleado Quito, probabilidad de lluvias en un 10%, pero miren ustedes, si ya está el astro rey presente, significa que usted ya tiene que venir con su buen bloqueador, con su paraguas, con su gorrita para evitar esas quemaduras de sol en su piel. Con eso, mis estimados amigos, pues vamos también a conocer qué es lo que pasa con el pico y placa, algunas novedades en el tránsito, pero también les recordamos que ya el día lunes empieza el año lectivo en la sierra y en la Amazonía, por lo tanto, pues significa que el volumen del transporte va a aumentar considerablemente en la cuestión privada, por lo tanto, usted tiene que ya prever algunos minutos de salida con tiempo para evitar llegar atrasado a su lugar de trabajo. Siempre hay unas horas disponibles para los papás que tienen sus hijitos que tienen que ir a dejar en el colegio, en la escuela, así que, bueno, también deben ustedes ya tomar en cuenta esos detalles. El lunes empiezan los más grandecitos, es decir, los bachilleratos son aquellos que asistirán ya a sus instituciones educativas. Y con esto, pues, nos vamos para recordarles que el pico y placa ya inició. Darío. Saludos cordiales, amigos. Qué gusto volverles a acompañar en una emisión más de su informativo Zona Cultura. Recuerden, este es un espacio para las noticias positivas para el lado positivo de la realidad ecuatoriana. Hablamos de noticias culturales y artísticas. Efectivamente, el próximo lunes 3 de septiembre, desde el 3 al 10 de septiembre, realiza la ciudad de Quito, la región Sierra y la Amazonía, arrancarán ya con el año lectivo 2018-2019. Queremos de igual forma recalcarle que se hará de forma escalonada, los más grandes ingresarán en los primeros días y hasta el 10 de septiembre ya de forma regular ingresarán todos los estudiantes. En la ciudad de Quito tenemos novedades, pues existen 11 restricciones viales en la capital de los ecuatorianos, unas restricciones que están atravesadas durante toda la longitud de la capital de los ecuatorianos. Les estaremos dando a conocer más adelante de forma precisa cada uno de los espacios en la capital donde usted debe tomar precauciones por cierre de vías. Vamos con el pico y placa. Efectivamente, hoy es viernes, todos los viernes, la restricción pico y placa opera desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 en su primera jornada e impide la circulación de aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 9 y 0. Tome en cuenta que esto es para todos los vehículos de todo el país, incluso también para países vecinos. Motocicletas también están incluidas en esta restricción. El perímetro de su aplicación está demarcado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. En la segunda jornada de esta medida es desde las 16:00 hasta las 19:30. Y ya nos encontramos a horas de arrancar con el mes de septiembre. Recuerde que en el mes de septiembre todos los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 8 deben realizar, de acuerdo al calendario, la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. Revise las bases, revise los procedimientos y requisitos a través de las páginas web de la Agencia Metropolitana de Tránsito y también de la Agencia Nacional de Tránsito para el tema de pago de multas, pago de multas o algún tipo de sanciones que deba realizar a previo antes de la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. Tome en cuenta que si deja pasar el mes de septiembre a estos vehículos cuyo último número en su placa es 8, tienen que realizar el pago de una multa y también se van a congestionar un poco el sistema, ya que estamos en los últimos meses del 2018. Tenemos novedades en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Hace un minuto nos dan a conocer a través de su cuenta de Twitter que existe un accidente de tránsito sobre la Mariscal Sucre y Egusquiza, en el sector de la Magdalena. Debido a este percance, debido a este accidente, se encuentra cerrado un carril en el sentido norte-sur. Personal de salud ya se encuentra en el lugar. Les repetimos, esto es en el sector de la Magdalena, en la avenida Mariscal Sucre y Egusquiza. Ahora de inmediato nosotros nos vamos hasta la página de EQ911, que es lo que nos presentan, si hay novedades, no hay novedades respecto del tránsito. Bueno, ya Darío lo había mencionado, lo del sucedido en la avenida Mariscal Sucre. Nosotros nos vamos a conocer qué pasa con las vías, tanto al norte como al sur del país. Bueno, datos de imágenes primeramente del Cayambe Cotopaxi a través de las cámaras que podemos ver los espectaculares a estas tomas de esta belleza, de estos paisajes que tiene nuestro país. Y hace 58 minutos tenemos que la vía de Napo, Pichincha y Orellana están habilitadas por completo de acuerdo a los reportes recientes de EQ911. La invitación que ellos siempre nos están proponiendo en esta ocasión es que se conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad y las señales de tránsito, que es parte importante para evitar inconvenientes. Recuerde que si usted va a ir hasta una entidad bancaria, usted puede comunicarse con la policía para evitar contratiempos que puedan a usted acompañarle hasta su lugar de destino si es que quiere sacar recursos económicos. Y vamos a conocer también qué es lo que tenemos en la página del Aeropuerto Mariscal Sucre. ¿Qué novedades tenemos nosotros en el aeropuerto? Tenemos que si tiene usted alguna dificultad respecto de su vuelo, puede ingresar a la página bit.ly/vuelosuio. Ahí se le va a desplazar la cartelera de su vuelo, si llegó, si está a tiempo. Y si quiere conocer precisamente el suyo, tiene que poner la ciudad o el país, si es un vuelo nacional, vuelo internacional, y ahí podrá conocer qué es lo que pasa, si está a tiempo o tiene algún retraso ese vuelo. Y en cuanto a las operaciones, son normales en el aeropuerto, las condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9. De inmediato nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, que se transmite a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM, la institución que actualmente está regentada por el licenciado Camilo Restrepo Guzmán. Titulares en Zona Cultura. El grupo ecuatoriano de teatro Rama de Plata ganó premio en Rusia. Crecen los beneficiarios del programa Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes para el Buen Vivir. El cobre, la plata y el oro y piedras preciosas se verán en las 45 obras del maestro José Quispí. Plan estratégico del corredor Sangay-Podocarpus se construye de forma participativa. Si usted quiere conocer más detalles sobre la conferencia de Amorfinos en la nota de la Casa de la Cultura del Guayas, ahí tendremos los detalles. El encuentro etnográfico Los Diablos se toman Quito desarrollaron recorrido en el norte de la ciudad. Y la cantante Paulina Tamayo recibió anoche en la Casa de la Cultura ecuatoriana el reconocimiento Carlota Jaramillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja ultima los detalles del quinto Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio. Artistas de Napo donan obras a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El encuentro Los Diablos se toman Quito también tuvo su actividad en el sur de la ciudad. Este fin de semana la obra Solas llega al centro de la ciudad. El complejo Fábrica Imbabura se convierte en fábrica de historias. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos, le contamos a ustedes que contaremos con la presencia de varios invitados aquí en los estudios de la radio. Y nuestro primer invitado será... Estaremos junto a Luis Bajaña para conocer acerca de la muestra de artes plásticas denominado Alternativo. También contaremos con la presencia de María Ángeles Salvador, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, y Andrés Palma, director de la Fundación Museos de la Ciudad, para que nos cuenten todos los detalles de este espacio. Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, hablará con nosotros en nuestro informativo para señalar y contarles a la comunidad sobre el primer Salón Nacional de la Pintura de noviembre, Azogues 2018. 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 13, tiempo para invitarle a usted a que siga conectado porque ya nos vamos con el desarrollo de la información en el noticiario Zona Cultura. En el país. Arrancamos con la información. Les contamos que el grupo ecuatoriano Rama de Plata, de títeres y teatro, conquistó el primer lugar en la categoría Mejor Actriz Titiritera en el World Puppet Carnival. Es evento internacional efectuado entre el 9 y el 18 de agosto en la ciudad rusa de Ekaterinburg. El grupo de teatro y títeres Rama de Plata se alzó con el primer lugar en la categoría de Mejor Actriz Titiritera en el Encuentro Internacional Carnaval Mundial de Títeres, en el que participaron 32 países de diferentes continentes. Por Latinoamérica estuvieron presentes Brasil, Ecuador, México y Chile. El grupo Rama de Plata estuvo representado por las actrices Ana Escobar e Irina Gamayunova, a quienes se les otorgó el premio en la categoría Mejor Actriz Titeretera. Este espectáculo estuvo dirigido para todas las personas a partir de los 10 años de edad y llevó consigo en la trama la sensibilidad de las actrices al comunicar el mensaje con sus movimientos y sensaciones, según lo narró Ana Escobar para este espacio informativo. De animación de objetos, en que trabajamos esa transformación del objeto en cómo dar belleza a los desechos dentro de esta sociedad tan consumista en la que estamos ahora viviendo, cómo las personas que reciclan o las personas que no tienen un hogar, cómo transforman los desechos para unos en preciados tesoros para ellos. Para Idolia fue la propuesta escénica ganadora del premio dirigida por el maestro colombiano Ciro Gómez. una obra que trata de dos mujeres maduras muy distintas entre sí que no tienen hogar y han hecho de la calle su morada. Una obra que dejó en alto al país y que les incentiva a seguir desarrollando más artes. Ana Escobar. La segunda vez que participamos en este carnaval y siempre Ecuador ha quedado en un alto lugar, siempre ha sido parte de los premios y para nosotros esta participación nos permite seguir construyendo más y mejores espectáculos pensados y repensados en dialogar con el público. El grupo Rama de Plata ha participado en varios eventos obteniendo grandes logros. Uno de ellos es el que alcanzó en el 2013 por primera vez y se hizo acreedor a dos reconocimientos con la obra Venciendo la Cordura. En esa ocasión, el evento se desarrolló en la ciudad de Jakarta, Indonesia. Siete de la mañana con 16 minutos, 7:16, continuamos con más información. Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes para el Buen Vivir, TINI, el programa que promociona el vínculo de los niños y jóvenes con la naturaleza a través de la educación, extiende su trabajo hacia las fundaciones. 16 niños y personal administrativo y los docentes de la Fundación Jubiluz, ubicado en la parroquia de San Pablo del Lago, en Imbabura, fortalecieron su vínculo con la naturaleza a través de la metodología Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes para el Buen Vivir, conocido por sus siglas como TINI. TINI es un espacio de tierra que puede medir medio metro cuadrado, en el cual los niños, niñas y adolescentes siembran plantas y se interrelacionan con la naturaleza. Alrededor de ese espacio, los estudiantes fortalecen sus conocimientos, habilidades, valores y autoestima para vivir en armonía con el ambiente. El Ministerio de Educación desde el año pasado implementa los espacios TINI en instituciones educativas del país como un soporte pedagógico. Esta es la primera experiencia que tiene el Ministerio de Educación en compartir la metodología TINI en espacios ajenos al sistema educativo nacional. Así lo señala Mónica Reynoso, viceministra de Gestión Educativa. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, esta sería la primera acción que tenemos del programa con una fundación, es decir, salimos del espacio educativo. Y ahora aquí en la fundación también es nuestro primer espacio donde estamos rompiendo un poco este esquema, ¿no? Que sale el aula y va finalmente a otros lugares físicos. Va a ayudar a que los docentes también que vienen acá a la fundación y que les colaboran puedan tener este uso del aula verde que le llamamos, que es TINI. La Fundación Jubiluz trabaja desde hace 10 años funcionando como albergue de niñas, niños y adolescentes de 2 a 16 años abandonados y portadores de VIH. La presidenta de la Fundación Jubiluz, Jacqueline Martínez, agradeció el acercamiento que ha tenido el Ministerio de Educación con la fundación que preside, pues considera que es importante que la educación ambiental debe iniciarse en los más pequeños. Felicitaciones ante este proyecto, que creo que es muy importante, el desde muy pequeños incentivar ese cultivo de estar con la tierra, con el medio ambiente, que ha generado tantos problemas y en realidad no es tiempo que ya desde pequeñitos nosotros pues ir educando a los niños y todo para pues tener una mejor convivencia con la naturaleza. Agradezco su presencia, estamos prestos siempre a recibirles y a trabajar junto con ustedes por el bienestar, tanto de esta fundación, que les agradezco que hayan dado su tiempo para acá, como para en general aquí en las áreas de educación y todo lo que nosotros conjuntamente podamos colaborar. Posterior a la capacitación, los niños de la Fundación Jubiluz y las autoridades del Ministerio de Educación inauguraron su primer espacio TINI, en donde sembraron plantas de limón, romero, cedrón, entre otras especies, con una proyección de crecimiento del huerto de una hectárea aproximadamente. El Ministerio de Educación, además de llevar TINI a la Fundación, también donó material didáctico como el libro De Todos los Niños, que son cuentos de valores para los más pequeños, además de 4 sets de rompecabezas. Continuamos con la información cuando ya el tiempo nos marca la hora exacta, 7:20 a.m. En el marco del desarrollo e implementación del plan estratégico del corredor de conectividad Sangay-Podocarpus, este 28 de agosto en Cuenca se realizó el sexto taller de socialización de este documento con la participación de los principales actores del área de influencia de este espacio de importancia para la conservación del sur del país, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y ordenamiento territorial de este sector. Silvio Cabrera, responsable de la Unidad de Patrimonio Natural de la Dirección Provincial del Ambiente de la SUAY, explicó que el plan estratégico a implementarse en el corredor entre el 2019 y 2024 busca beneficiar a más de 300.000 habitantes de las zonas de influencia con la implementación de acciones relacionadas con el ordenamiento territorial, conservación, medios de vida sostenibles, bioconocimiento, producción sostenible y biocomercio. El área del corredor Sangay-Podocarpus se distribuye entre las provincias de la SUAY, Cañar, Morona, Santiago, Loja y Zamora Chinchipe, incluyendo a 18 municipios y 59 gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Esta zona alberga el 40% de aves del país y un centenar de especies de flora y fauna, algunas de ellas endémicas. Este encuentro contó con la participación de 37 técnicos de esta cartera de Estado, delegados de gobiernos autónomos descentralizados municipales y parroquiales de la SUAY, Loja, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, representantes de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de la Corporación Naturaleza y Cultura Internacional, Corporación Eléctrica del Ecuador, Fondo Ambiental para la Protección del Agua, Consultora INIPSA y universidades locales. Fuente, Ministerio del Ambiente. Y del sur del país dirigimos nuestros sentidos al norte del Ecuador para contarles que el sábado 1 de septiembre las salas del Museo Textil Fábrica Imbabura se convertirán en el escenario en el que los integrantes del Círculo de Amigos del Teatro presentarán la obra Fábrica de Historias, basada en la obra de Mauser de Heiner Müller. La cita será en el Museo Textil Fábrica Imbabura a las 19 horas y contará con la participación de estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Para Camila Paredes, representante del Círculo de Amigos del Teatro, el arte, la creación en sí, es un puente para interrogar la realidad. ¿Por qué el teatro es importante dentro de los procesos históricos? Se pregunta y destaca que Müller concibe al teatro como el espacio donde la sociedad debe interrogar sus problemas e intereses. Con la obra Fábrica de Historias no queremos dar ninguna solución ni ninguna moralidad al teatro, como dice Müller. Más bien se trata de inundar al público con acciones de manera que no puedan sentarse tranquilos a disfrutar cómodamente una obra teatral de manera pasiva. Más bien buscamos que la imaginación subjetiva resplandezca, asegura Paredes, actor de teatro que por segundo año consecutivo se presenta en la Fábrica Imbabura. Para Paredes es importante presentar esta obra en el complejo de la Fábrica Imbabura porque en su criterio, en pleno siglo XXI, en donde todo está tecnificado, no es raro que cada vez existan más máquinas que con la excusa de apoyar al ser humano, lo sustituyan al trabajo. Frente a esta realidad se plantea una pregunta. La pugna entre las máquinas y el humano está latente en Antonio Ante. Él espera que los espectadores interroguen su propia vida por medio del arte. Edgar Flores, director del Complejo Cultural Fábrica Imbabura, señaló que es importante abrir las puertas del complejo a esta propuesta que busca crear conciencia en la ciudadanía en general, pero de manera especial en los jóvenes. La entrada a este evento es libre. Fuente Ministerio de Cultura. En la casa. Vamos ya con el segmento En la Casa, y aquí estaremos abordando información de la sede nacional y por supuesto también de los núcleos provinciales. Recuerden que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene presencia nacional y sus núcleos provinciales también generan actividades artísticas y culturales. Diablos de Riobamba, Guayaquil, Cayambe, Imbabura, Langasí, Píllaro y Esmeraldas desfilaron por las calles del sur de Quito, invitando a la gente a bailar, cantar, jugar y compartir junto a ellos de una nueva edición del desfile Los Diablos se toman Quito, que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desfile y celebración que llegará hoy a las instalaciones de la entidad. Fernando Torres. En el marco de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presenta el desfile Los Diablos se toman Quito, dentro del segundo Encuentro Nacional Etnográfico, organizado por la institución a través de su dirección de museos. El jueves 30 de agosto, el desfile partió cerca de la 1 de la tarde desde la Concha Acústica hasta la Tribuna del Sur, en un recorrido lleno de color, baile y tradiciones. Participaron de este desfile los Diablos de Ojalata de Riobamba, Diablos de Juján con sus Mojijos de Guayaquil, Diablos o Ayumas de Cayambe, Diablos Humazapas de Imbabura, Diablos de Alangací, Diablos de Cantuña, Diablos de Píllaro y Diablada Esmeraldeña. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos comenta acerca de este desfile. Este gran encuentro cultural del país que se abraza a través de una figura mítica como es el Diablo, con sus diferentes interpretaciones, con sus diferentes formas de entenderlo y comprenderlo como es el Diablo. Entonces, esto es un abrazo de patria a través de la cultura, es un abrazo de la cultura material e inmaterial. Entonces, yo creo que hemos ya generado esta segunda participación, representación, que nos permite visualizar que va a tener futuro por la integración de quienes estamos trabajando por este festival, que es el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que es la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura y de otras organizaciones que han apoyado muy decididamente, como es la Intendencia, como es el Cuerpo de Bomberos. Es decir, ha habido toda una comunión de instituciones para realizar este evento. Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, brinda detalles acerca de algunos de los colectivos que participan en este encuentro cultural. Por ejemplo, encontramos los Diablos de Chimborazo, que son los Diablos de Ojalata, que ellos acompañan al niño Jesús, Rey de Reyes, de la provincia de la ciudad de Riobamba, para acompañarlo en el pase del niño. Entonces, ellos lo que hacen es un poco resguardar la seguridad de este niño. De igual manera, los Diablos de Alangací, que ellos no son grupos folclóricos, sino una cofradía de diablos, son diablos que son elegidos por la comunidad, son personas honorables, personas que están alejadas de los vicios, y ellos irrumpen el día Viernes Santo en el Sermón de las Siete Palabras, irrumpen la iglesia, entran los diablos en el momento en el que el cura está oficiando la ceremonia. Ellos entran para tentar a la gente con revistas pornográficas, con dinero, con botellas de alcohol, con cigarros, y lo que ellos están dando es un elemento de decir no a este tipo de actividades pecaminosas, pero están también relacionados directamente con la parte católica. Santiago Merano, representante de los Diablos de Juján, provincia del Guayas, nos comenta acerca de este colectivo que participó en el desfile Los Diablos se toman Quito.

Viernes 31 de agosto, a partir de las 19 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Donación sugerida, $5. Adquiéralas en las boleterías en horario de 9 a 17 horas. Vive el aniversario de Ñucán Chialpa. No se lo pierda. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El Centro Cultural Huasipungo en su aniversario 40 presenta Ñuncanchinca Ñacunapi, Taquishpa Kashigmi, En los caminos cantando estamos. Un recorrido musical y dancístico por el Ecuador en sus distintas etapas, preincaica, colonial, republicano, hasta llegar a la música contemporánea. Sábado 8 de septiembre, 3 de la tarde, Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 15 de septiembre, 3 de la tarde, Auditorio Sociedad de Egresados del Mejía. Entrada libre hasta llenar el aforo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7:36, 7:36, y ahora vamos a conocer qué pasó con los diablos que se tomaron Quito la noche de ayer con nuestro compañero Alex Mora, que precisamente este evento partió del Parque Gabriela Mistral, que está ubicado entre las calles Colón y Amazonas, hasta las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todo esto dentro del segundo encuentro nacional etnográfico, danza, música, baile y los diablos más simpáticos que visitaron la capital. En el marco de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentó la noche de este jueves el desfile Los Diablos se toman Quito. Todo esto dentro del segundo encuentro nacional etnográfico organizado por esta institución a través de su dirección de museos. La cita con los diablos tuvo el siguiente cronograma. A partir de las 13 horas, el primer desfile Los Diablos se toman Quito en el sector del sur de la ciudad, desde la concha acústica del sector de la Villa Flora hasta la Tribuna del Sur. Ya en la noche, el desfile Los Diablos se toman Quito partió desde el Parque Gabriela Mistral, ubicado en el sector de la Colonia Amazonas, hasta las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Parque Elegido. A las 20 horas arrancaron con este desfile, llegaron aproximadamente a las 21:30. Al llegar, el público disfrutó de juegos pirotécnicos, luces, lanzamiento de globos y, por supuesto, el tradicional canelazo. Varios colectivos se sumaron para participar de este encuentro, entre ellos Diablos de Ojalata de Riobamba, Diablos de Juján de Guayaquil o Ayahumas de Cayambe, Diablos Humazapas de Imbabura, Diablos de Alangací de Cantuña, Diablar Esmeraldeña, entre otros. La presencia de estos grupos y colectivos no quedaron folclorizados en sus fiestas. Por tal motivo, era necesario que cada uno de ellos expongan sus conocimientos sobre la presencia de personajes, origen, vestimenta, aspectos rituales y, por supuesto, cohesión social. Con un recorrido que finalizó con una fiesta y algarabía en el Jardín de las Esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se tuvo un espacio con una diablar especial. Esto finalizó en las áreas verdes de esta institución. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana resaltó en su discurso el valor representativo que tienen estos grupos en cuanto a cultura y tradición. Nos han acompañado en este día, en la mañana, en la tarde y en la noche, con esta representación cultural que viene desde distintas provincias de la patria, en un abrazo de amor, de ternura y de cultura. Ellos han querido estar junto a ustedes en este Jardín de las Esculturas, no en un escenario, porque los que están ahora demostrando su cultura ancestral, su cultura que comparten diariamente en sus pueblos, han querido hacerlo de igual manera. Un evento especial desarrollado en el espacio del Jardín de las Esculturas. Esto como un hecho inédito, reflejando el espacio propio que tienen cada una de estas culturas. ¡Ah! todos los dirigentes todos es una sola situación. Y aquí vamos a pasar directamente como hacemos allá el domingo de Pascua, en donde prácticamente sepultamos la maldad escoltándole al diablo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Con este tema, denominado el bastón de Mario Kirlis, nosotros queremos recordarles que las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Badía Estudio de Danza están en el concurso, donde estamos receptando las llamadas al 2220-966 para las personas que quieran ser parte de un mes completo gratuito de clases de danza árabe. También tenemos clases de danza urbana, pero todo esto usted lo puede, es para participar simplemente tiene que marcar el 2220-966, anotamos su nombre y el próximo viernes 7 de septiembre estaremos realizando ya el sorteo. Al momento contamos ya con algunos nombres en esta lista, así que usted también puede sumarse. Tenemos un mes gratuito de clases en danza árabe y también en danza urbana. Seguimos con más información y nos vamos hasta el Guayas, donde el folclorista, escritor e historiador guayaquileño Wilman Ordóñez, quien recientemente fue designado como personaje destacado del año por parte del Comité Cívico Ecuatoriano de New York, dictará una conferencia sobre amorfinos en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Wilman Ordóñez, figura del año en Nueva York, estará en Guayaquil para brindar la conferencia del amor fino y otras historias de la tradición oral montubia, en la biblioteca Aurora Estrada y Ayala de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. El jueves 6 de septiembre a las 11 horas, la entrada es libre. Siendo el amor fino una expresión de carácter literario, es por demás lo representativo del folclore musical montubio. Coplas improvisadas por parte de dos músicos y de manera alternada, en las que el montubio, haciendo gracia de su agilidad mental, crea versos de rima y métricas perfectas, y dejándose acompañar con tonadas bajo un sistema de dos o tres acordes de guitarra. Una de las novedades registradas en la recopilación de esta literatura popular es que el amor fino ya no se lo acompaña con guitarra, ya no existe el amor fino cantado, ahora se recita el amor fino. La labor como folclorista, escritor e historiador del guayaquileño Wilman Ordóñez fue reconocida este mes en Estados Unidos. El Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York lo declaró como personaje destacado del año e invitado de honor 2018 por su aporte al folclore y la cultura tradicional montubia, con más de 10 libros publicados a lo largo de su carrera de más de 3 décadas. Con el ballet folclórico Retrovador, que Ordóñez dirige desde 1986, ha viajado por varios países de América Latina, dictando conferencias sobre nuestro folclor montubio, danzas y cantos tradicionales litoralenses en universidades, escuelas de folclor e institutos de etnomusicología. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Flaquita te encontré, flaquita de mi vida, yo nunca te olvidaré. Siete de la mañana con 44 minutos, 7:44, una noche especial con arte y lo mejor de la música nacional se vivió este jueves durante el evento Gala de la Música Tradicional Ecuatoriana 2018, también como parte del homenaje a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 74 años. Este evento se lo realizó para homenajear a la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, evento que contó con la participación de los artistas como Edgar Palacios, Santiago Herráez, Carlos Grijalva, la banda municipal de Quito y Dani Pinos, cantante y organizador del evento. Al acto acudió el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo. ¡Vamos, las palmas! grande del Ecuador, Paulina de las Mercedes Tamayo Ceballos, reconocida en el país y fuera de él como Paulina Tamayo, arrancó su carrera desde muy pequeña. Todos recuerdan sus primeros temas con una voz infantil que conquistó al público ecuatoriano desde sus 5 años de edad. Paulina Tamayo nace en la ciudad de Quito el 18 de abril del año 1965. Durante su trayectoria, realizó giras internacionales donde compartió escenarios con grandes figuras de la música, como Alci Acosta, Roberto Carlos, Los Panchos, León Greco, Lola Flores, Los Visconti, Rocío Dúrcal, entre otros. Inició su carrera musical a sus 5 años en la reconocida radio Éxito, donde se inscribió y fue aceptada en varios concursos, donde posterior a los mismos recibió el título de artista profesional. Viajó a Colombia, donde también participó en varios concursos, el más conocido, el festival desarrollado en el Puente de Rumichaca, frontera entre Colombia y Ecuador, esto en el Festival de Aficionados. Durante su trayectoria se destacan canciones como Los Pasillos de Imploración de Amor, Fe Perdida, El Vals Mentiras, Callecita de Amor, composiciones que fueron hechas por su progenitora María Luisa Ceballos Paladines. En el marco de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentó este evento, Gala de la Música Tradicional 2018, Paulina Tamayo, un homenaje a la grande del Ecuador. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura acogió este evento. Para este año se creó el reconocimiento Premio Nacional Carlota Jaramillo, condecoración que se entrega al mérito cultural a la célebre artista ecuatoriana, un ícono vivo de nuestra música, por su desempeño y trayectoria invalorable. Conversamos con Dani Pinos, él es cantante y organizador de este evento. Para nuestros micrófonos, puntualiza lo que representa este homenaje en una noche especial. Es la noche de la ecuatorianidad. Es una noche donde hemos reunido a estrellas para celebrar a una estrella. Hoy entregaremos el Premio Nacional y el reconocimiento Carlota Jaramillo, ícono vivo de la cultura musical ecuatoriana, Paulina Tamayo. El pueblo del Ecuador le dio el sitial a Paulina que se merece. Entonces ella se convirtió en una pequeña gigante de la música ecuatoriana porque a sus 5 años comenzó esta trayectoria. Entonces cada uno de nosotros hemos vivido su música, hemos escuchado, sentido, admirado e inspirado también ese romance que ella nos regala. 47 años de una vida entregada al arte, así destaca el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, a la trayectoria de la grande del Ecuador. Paulina Tamayo es una amiga de la Casa de la Cultura y la institución le debe a ella ese cariño que tiene por los artistas, que tiene por la institución, pero fundamentalmente por la música nacional. Yo creo que el mejor representante en este momento en términos femeninos es Paulina Tamayo, porque lo dicen 47 años de una vida entregada al arte, entregada a la música. El premio Carlota Jaramillo como nombre especial y como referente de la música lo resalta en sus palabras el presidente Camilo Restrepo. Este es un premio Carlota Jaramillo, que es la mejor intérprete de la canción nacional que ha tenido el Ecuador, y el premio que se ha instaurado precisamente va a esa hermosa mujer de Calacalí, que es, como señalo, la diosa de la música nacional en el Ecuador. Y Paulina es una heredera legítima de esa belleza espiritual y artística que fue Carlota encarnada en ella. Por su parte, Paulina Tamayo destaca este homenaje como un reconocimiento a quienes lo han puesto en este sitial, es decir, su público. Estoy eternamente agradecida con todo el pueblo ecuatoriano, con las autoridades, pero sobre todo con el público de mi país. Gracias, porque sin el apoyo y sin el cariño de mi gente ecuatoriana no habría este reconocimiento y menos habría cumplido 47 años de vida artística. Un homenaje en vida, respetando y resaltando al talento ecuatoriano, así destaca Paulina, a quienes le entregan este homenaje. Y así deben ser los homenajes, para poderlos disfrutar, para poderlos vivirlos en vida. Mi eterno agradecimiento primero a Dios, a mi familia también, a mis hijos, a mis papás, a mis hermanos y obviamente a este público ecuatoriano, sobre todo el público quiteño. Yo soy quiteña legítima, nacida en el barrio La Tola, por eso mi agradecimiento a todo el público de mi país y especialmente al público de aquí. De esta manera, el público quiteño vibró, bailó y gozó con lo mejor del talento ecuatoriano en una noche especial junto a la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex Mora. Siete de la mañana con 50 minutos, 7:50, gracias a ese público maravilloso que siempre está pendiente de las actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos que también sigan dándose cita hasta estos espacios y visitar sus museos, también su sala de consulta pública, la cinemateca, la biblioteca, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y bueno, en fin, todas las áreas que tiene esta institución cultural del país. A la vez que le hacemos la invitación para que visite los núcleos de las diferentes provincias. Seguimos con información. Una escultura en madera y un cuadro pintado al óleo en los que se aprecia el arte y la naturaleza de la Amazonía ecuatoriana y que forman parte de la muestra colectiva El Poder de la Ayahuasca, que se exhibió durante el mes de agosto en la Casa de la Cultura, fueron donadas a la institución en un evento que se llevó a cabo ayer en el hall de la casona de esta entidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió el jueves 30 de agosto la donación de dos obras plásticas que formaron parte de la exposición colectiva de pintura y escultura de artistas del Napo denominada El Poder de la Ayahuasca, que se exhibió durante agosto en institución. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos comenta acerca de estas obras que fueron donadas a la entidad. Tenemos la escultura, es una madera sumamente hermosa, en la cual vemos cómo se abraza y se expresa la naturaleza, la Amazonía, y yo creo que ese es el valor que tiene este momento, la donación de esta obra, como la otra que es de uno de los pintores, en la cual también vemos el color, la luz propia de esa inmensa región de la Amazonía, que recoge el sentir de lo que es la naturaleza, que no solamente es el ser humano, que es la propia madera, que es la piedra, que son todos los elementos que constituyen la tierra en un abrazo fraterno y solidario, cuyo espacio es la Casa de la Cultura, como es el de todos los ciudadanos del Ecuador. Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, brinda detalles sobre la muestra El Poder de la Ayahuasca, que se exhibió en agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ellos han denominado a esta exposición El Poder de la Ayahuasca como una forma de explicar cómo una planta sagrada puede abarcar a toda la gente de la Amazonía y que puede además ser una planta sagrada que permita tener una forma diferente de ver el mundo. Esta exposición fue colectiva, participaron 4 artistas, estuvo presente durante todo el mes de agosto, se inauguró precisamente en el marco de la celebración de los 74 años de la Casa de la Cultura. Fue una exposición que tuvo muchos visitantes. En la exposición El Poder de la Ayahuasca intervinieron 4 pintores de la provincia del Napo: Óscar Carrión, Ernesto Hernández, Efren Orozco y Renán Quilumba, quienes a través de sus cuadros y esculturas mostraron al público la plástica de la región amazónica con sus paisajes, naturaleza, fauna y flora. Las selvas de la provincia del Napo son cuna de 2 nacionalidades indígenas de la región amazónica del país: los quichuas de la Amazonía y los guauranis. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 54 minutos, 7:54. Ya está abierta la convocatoria para el 5º Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio, que en el mes de octubre desarrollará la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. A finales de octubre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja vivirá una intensa agenda de actividades a través del 5º Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio. La convocatoria a participar está dirigida a autores e investigadores de la literatura nacional, quienes puedan aportar con nuevas visiones y análisis sobre este arte en diversos géneros. El simposio estará desarrollado a través de una mesa redonda que tratará sobre aportaciones investigativas en los campos de poesía y narrativa, ponencias libres en las que participarán 3 expositores. Cada uno tendrá 20 minutos para presentar su trabajo y 10 minutos adicionales para interactuar con el público y un conversatorio para que los autores presenten investigaciones sobre poesía, narrativa y dramaturgia. Diego Naranjo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja, señala que este simposio cumple en resaltar la figura de Pablo Palacio a nivel nacional e internacional. Las grandes investigaciones que se dan sobre la obra de Pablo Palacio vienen siendo investigadores a nivel internacional, y eso lo demostramos hace un año cuando realizamos el Simposio Internacional de Literatura. Pienso que todavía tenemos una gran deuda social con este escritor, y pienso que justamente eventos como estos son los que nos permiten repotenciar el aporte de un hombre adelantado a su época en materia literaria, y justamente con ello hacemos que las nuevas generaciones, los nuevos investigadores actualicen la visión en cuanto a la aportación de Pablo Palacio en el contexto de la literatura, y eso justamente la tarea que estamos emprendiendo ahora. Sin embargo, hay que reconocer que Pablo Palacio es un escritor que ha proyectado mucho a nivel internacional. Si analizamos investigaciones, tesis de doctorados, de PhDs a nivel de otros países. El simposio tendrá lugar los días jueves 25 al viernes 26 de octubre de 2018 en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Cabe señalar que también desarrollarán conversatorios con los temas realismo crítico, poesía ecuatoriana del siglo XXI y hacia una nueva dramaturgia del siglo actual. Todos los contenidos del simposio serán insumos de publicaciones que realizará esta casa, pues consideran que este evento no debe ser considerado simplemente como algo pasajero. Nosotros queremos que el simposio no sea un evento más, sino que queremos que sea una aportación científico-investigativa al proceso de construcción de la literatura ecuatoriana. Y es por eso que somos muy exigentes en la presentación de las ponencias, y justamente la recolección de las ponencias va a ser una de las mayores aportaciones, porque se va a publicar una antología de todas las ponencias presentadas y las seleccionadas, para que quede esto como una aportación de las más actuales investigaciones que se dan en el campo de la poesía, la narrativa y la dramaturgia a nivel de país. Cada autor presentará una sola ponencia sobre cualquiera de las 3 mesas redondas, que son narrativa en el umbral del siglo XXI, análisis y crítica de la poesía ecuatoriana y universal, y César Dávila Andrade y su aporte a la literatura ecuatoriana y latinoamericana. Los interesados enviarán sus textos debidamente titulados e identificados al mail simposio.loja@casadelacultura.gov.es, indicando sus datos de contacto y bajo estos parámetros: tamaño DIN A4, márgenes 2,5 centímetros superior e inferior y 3 centímetros izquierdo y derecho, tipo de letra Arial, puntaje 12, interlineado 1,5 líneas. Las ponencias se recetarán hasta el próximo viernes 21 de septiembre. Mayor información para esta postulación puede encontrarla en el mail núcleo.loja@casadelacultura.gov.es o también en la página web www.casadelacultura.gov.es o a los teléfonos 07-25-71-672. En Quito. En 2 días, 9 mujeres presentarán la obra Solas, un unipersonal de danza-teatro que abordará diversos temas en la Casa Catapulta. Cada una y a su propio estilo y enmarcadas en la danza del teatro, 9 mujeres harán suyo el escenario de la Casa Catapulta para presentar Solas, obra escénica en formato de unipersonal que es fruto de más de un mes de trabajo en el seminario intensivo de montajes de unipersonales de danza y teatro dirigido por el maestro Wilson Pico en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los anteriores meses. En total son 9 mujeres quienes se presentan en esta ocasión. Son Paulina Sánchez con Invisible, Virginia Cordero con Trémulo, Carolina Atencio con Reflejo del Exilio, Cristina Duque con Las Cenizas de la Luna, Solange Villavicencio y también Natalia Buñay con Cicatriz, Ivonne Chica con La Feria de los Hechos, Soledad Rueda con Doble y Única Mujer y Yasna Vivanco con Clitemnestra. Sobre esta última obra, su protagonista nos cuenta más. Pero de todas maneras sí fue un gran encuentro con el lenguaje de la danza, en otras circunstancias que no sean las clases, ¿no? Yo en mi caso, el título de la obra es Clitemnestra, La muerte de Agamenón. Es un texto bellísimo de la escritora Marguerite Yourcenar. Y yo me enamoré del texto, básicamente. Antes lo tenía en la cabeza y tuve siempre en la cabeza hacer algo con el texto. Entonces, cuando se abrió el seminario, pues yo vi la oportunidad perfecta para hacerlo. Sin embargo, la idea que yo tenía en un inicio de lo que quería, pues se transformó totalmente, ¿no? Y al final resultó ser algo completamente distinto a lo que yo pensé que podría ser. Trabajos como esos han sido presentados desde hace algún tiempo, en el cual se da a conocer varias obras escénicas en un mismo momento, bajo el nombre de microteatro. Sin embargo, Soledad Rueda, quien participa en las funciones, considera que esta obra se diferencia del resto de ofertas al ser un trabajo realizado en conjunto, pese a que las historias no se relacionan sobre el escenario. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia porque nosotros creamos juntas en el mismo espacio, con el mismo maestro, y compartimos juntas también la convivencia de esa creación. Entonces, por ahí, de pronto, tenemos algo que compartir, ¿no? Es de alguna manera un hilo conductor también, ¿no? Este grupo de 9 mujeres realizarán la presentación de su obra titulada Solas los días viernes 31 de agosto y sábado 1 de septiembre a las 7:30 de la noche en la Casa Catapulta, ubicada en la calle Olmedo OE 3-18 y Guayaquil, en el Centro Histórico. El costo es de $7 el día del evento y $5 vía preventa a través del número 098-46-17-901.